familia bien. La madre psicótica y el padre también. Colegio privado muy cerca de Dios. Cerebro envasado en formol. Leíste los libros que hay que leer. Trotos de memoria y sin entender. Dos o tres temas de conversación. ¿En qué paquetes tu educación? Nena neurótica. Papá la boca y mucho sol, baby. Nena neurótica. No tengo nada que ver, no tengo nada que ver. No tengo nada que ver con vos. ¡Arriba, Rey! A pasear, dejar admirados a los del lugar. Las brillas miserias son tu gran afición. Ay, qué pintorescas que son. Campeona de hockey y de volei también. Un novio en el polo de apellido francés. Miras con desprecio a los del almacén. Creo que eso no está bien. ¡Vamos! Llena neurótica. La papa, la boca y mucho sol. No tengo nada que ver con vos. Nena neurótica. La papa en la boca y mucho son. Nena neurótica. No tengo nada que ver, no tengo nada que ver. No tengo nada que ver con vos. Yo soy.